Buenas tardes, oyentes de Radio Topo No Se Calla, en el 101.8 de la FM Zaragozana, en streaming en radiotopo.org y en podcast. Hoy os traigo a pantallas en cuarentena una película de cine clásico, Casablanca. La película, considerada una de las mejores de la historia del cine junto con Ciudadano Kane, es un ejemplo de cine clásico hollywoodiense. Casablanca cuenta la historia de Rick Blaine, interpretado por Humphrey Bogart, e Ilsa Lund, interpretada por Ingrid Bergman, un amor reencontrado en la ciudad marroquí de Casablanca, donde Rick regenta el Rick's Café American, un bar que concentra a los expatriados rumbo al Nuevo Mundo. La película fue un éxito instantáneo desde su estreno. Además, ganó el Oscar a la mejor película en 1943, además de Michael Curtiz a la mejor dirección y a mejor guion para los hermanos Epstein y Howard E. Koch. La película, una película romántica clásica aderezada con el ambiente de guerra de los años 40, se convirtió a partir de los 50 con sus reposiciones en cine de reestreno y posteriormente en televisión en un clásico del cine, encumbrado por los estudiantes de Harvard, acostumbrarlos a verlo en un cine de reestreno cercano a la universidad. La película que gana con cada visionado y que es una de las películas más vistas de todos los tiempos, y os recomiendo verla, ya que si no la habéis visto entenderéis el porqué de su fama. Sin nada más que añadir, recordad que tenéis el resto de las recomendaciones de pantallas en cuarentena en archive.org.